Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El gran partido de Felipe. Este cuento va dedicado a Felipe Bolaños Mora, de 7 años, que es de Costa Rica. Le fascina el fútbol. Este cuento es para ti. En un pequeño pueblo de Costa Rica, vivía un niño llamado Felipe. Felipe tenía 7 años y amaba el fútbol más que cualquier otra cosa en el mundo. Su sueño era convertirse en un gran futbolista y jugar en el equipo nacional algún día. Cada tarde después de hacer sus tareas, Felipe corría al parque con su balón. Allí se encontraba con sus amigos para jugar partidos interminables hasta que el sol comenzaba a ocultarse. Aunque Felipe no era el más alto ni el más rápido, tenía un gran corazón y nunca, nunca se rendía. Un día, mientras jugaba en el parque, un señor mayor se acercó. Era don Ernesto, un antiguo entrenador que había ayudado a muchos jóvenes a convertirse en grandes jugadores. Don Ernesto observó a Felipe y también a sus amigos que jugaban durante un rato. Luego, se acercó a ellos y les dijo: «Hola, chicos. Veo que les gusta mucho el fútbol», dijo don Ernesto con una sonrisa. «Sí, señor, nos encanta», respondió Felipe y sus amigos muy emocionados. Don Ernesto asintió. «He visto cómo juegas, Felipe. Tienes mucho talento, pero aún más importante, tienes un gran espíritu de equipo. ¿Te gustaría participar en un torneo que organizo este fin de semana?» Felipe no podía creerlo. ¡Un torneo de fútbol! Era la oportunidad que siempre había soñado. Con los ojos brillantes respondió: «¡Claro que sí, señor!» Durante toda la semana, Felipe y sus amigos entrenaron duro. Practicaban pases, tiros y, sobre todo, estrategias. Don Ernesto les enseñó que, aunque era importante ganar, lo más valioso en el fútbol era jugar en equipo y divertirse. Finalmente llegó el día del torneo. Felipe estaba nerviosísimo, pero también muy emocionado. El parque estaba llenísimo de gente y los equipos se alineaban para comenzar. Felipe llevaba la camiseta número 10, su favorita, y sentía que el corazón le latía con fuerza. El partido fue intenso. Ambos equipos jugaban con gran energía y el marcador estaba empatado 2-2. Faltaban solo unos minutos para que terminara el partido y Felipe sabía que tenía que darlo todo. De repente, uno de sus compañeros le lanzó el balón. Felipe controló con habilidad este, esquivó a un defensor y vio cómo otro jugador se acercaba. Recordó lo que don Ernesto le había dicho sobre la importancia de trabajar en equipo. En lugar de intentar un tiro difícil, vio a un amigo, Diego, con una mejor posición y le pasó el balón. Diego, con un gran remate, anotó el gol de la victoria. ¡Gol! Todo el equipo corrió a abrazarlo. Y Felipe sonrió con orgullo. Aunque no había marcado el gol, sabía que había hecho lo correcto al pasar el balón. Después del partido, don Ernesto se acercó a Felipe y le dijo: «Hiciste un gran trabajo, Felipe. Hoy demostraste que eres un verdadero jugador de equipo. Este es el tipo de jugador que hace la diferencia». Felipe sonrió. Sabía que había aprendido una lección importante. En el fútbol como en la vida, lo más valioso es saber trabajar en equipo y apoyar a los demás. Así Felipe supo que podía jugar otros partidos y tendría oportunidades de marcar gol él mismo. Se fue a dormir soñando con futuros partidos y nuevas aventuras para el equipo de fútbol. Sabía que con esfuerzo, amistad y trabajo, algún día lograría su sueño de jugar en el equipo nacional de Costa Rica. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres tener un cuento personalizado como este, visita a Patreon patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!